Hace cosa de 3 meses o así, nos fuimos a Inglaterra a grabar el segundo álbum este. Y entonces, cuando íbamos en el avión, pensamos que un temita que no tenía título se le podía llamar El varón vuela sobre Inglaterra. We'll be right back. Ernest Calabria, un aplauso.